23. Día de Navidad. En el acebo que hay bajo su ventana, por estos días repleto de bayas rojas, al salir el sol unos mirlos se peleaban. La algarabía de sus revuelos y chillidos lo despertó. Abrió los ojos y enseguida miró al frente. El sol ya se derramaba, limpio y muy brillante, por los pinares de enfrente y por entre los cipreses del jardín. Y descubrió maravillado cómo todo estaba cubierto por un limpio manto blanco. Pero el cielo estaba por completo despejado y mostrando un azul intenso y puro. No se movía ni una brizna de viento, a nadie se oía por ningún lado. La calle, al frente y a la derecha, estaba desierta y solo los 3 o 4 mirlos del acebo parecían llenar de vida al espacio. Reflexionó un momento, trajo a su mente la imagen del gato y de los 3 niños y la madre por la carrera del darro, la tarde antes. Se preguntó, ¿cómo habrá pasado esta noche ese amigo mío y dónde habrá dormido el niño del agua, las 2 niñas y su madre? Y vino también a su mente por un momento la imagen de la persona que más ha querido en su vida, ahora por completo ausente. Se vio asomado al barranco y a ella con sus amigas, por lo hondo y entre la vegetación caminando. Ella, joven, risueña, veía como el amanecer de un día de primavera y toda enamorada de sus sueños, de la vida y del momento, dijo, «Vente con nosotras y nos acompañas». «¿A dónde vais?». «Llevamos los libros para devolverlos y nos traeremos otros para leerlos». Lleváis con vosotras el que a mí me gusta tanto. Tenemos con nosotras tu libro favorito. Vente y te lo regalamos. Ilusionado bajo aquella mañana por las sendillas del monte, en el manantial de los acerolos, se encontró con ellas. Miró enseguida a la que su corazón amaba y la vio hermosa como ninguna. Brillantes sus ojos, la piel de su cara relucía pura y todo su cuerpo y el perfume que exhalaba llenaba el momento y el rincón de un sueño mágico. Le regaló el libro que le había prometido, se lo agradeció y poco después la vio alejarse con sus amigas hacia un lugar que nunca había visto. Leyendo y sentado allí junto al manantial, se quedó mientras la observaba alejándose y el corazón se le deshacía todo en puro amor por la esencia dulce y la fresca belleza que derramaba. Ahora, esta mañana vestida de blanco y Navidad casi perfecta, al recordarla de nuevo, el corazón se le inundó de fresca esencia. Era ya tan viejo y todo había ido cambiado tanto, que ninguna esperanza tenía de que aquellos sueños volvieran y se hicieran realidad. Pero los sentía vivos, íntimos, frescos, por completo celestiales y para siempre eternos. La algarabía de los mirlos peleándose en el acebo, de nuevo le trajo a la realidad. Se incorporó, miró durante unos segundos por la ventana y le gustó mucho el espeso manto blanco que cubría por todos lados. Se lavó un poco, se calzó, se puso la ropa, de la fiambrera de plástico, cogió un puñado de frutos secos, dátiles, pasas y ciruelas y comenzó a comérselas. Al poco, salió de su habitación, caminó despacio y salió de la casa, miró para la ciudad de Granada, con la Alhambra y Sierra Nevada a sus espaldas y más cerca, el barrio del Albaicín. Por un lado y otro, todo lo que alcanzaba con la vista se veía cubierto con una inmaculada alfombra blanca. El sol lucía hermoso, no se movía ni una chispa de viento ni tampoco el frío era mucho. Sí, algunos pajarillos, petirrojos, gorriones y mirlos revoloteaban como nerviosos o celebrando el inusual espectáculo. Se envolvió un poco más en el gorro de lana y en la bufanda y caminó hacia el centro de Granada. Ni un solo coche por aquí se movía ni tampoco a nadie por las calles se veía. Pasó por delante del Hospital Real, dejó atrás la acera de San Ildefonso y antes de la Plaza del Triunfo, torció para la izquierda y comenzó a subir por la empinada calle Cuesta de Alacaba. En el mirador de la lona, se detuvo un momento y despacio, lleno de asombro, contempló la grandiosa y amplia alfombra blanca que se extendía por toda la ciudad de Granada, también por la vega y las sierras a los lados y, sobre todo, por el macizo de Sierra Nevada. El sol ahora lucía más brillante y el azul del cielo era intenso y puro. Siguió caminando, atravesó la placeta de San Miguel Bajo, recorrió el espacio del huerto de Carlos, dejó a su izquierda el aljibe del rey y después de rozar el arco de las pesas, se encaminó hacia el mirador de San Nicolás. Ya por aquí sí se encontró con algunos turistas que comenzaban a recorrer las calles, entusiasmados por la gran nevada que en la noche de Navidad había caído sobre el barrio del Albaicín, la colina de la Alhambra y toda la ciudad de Granada. Ilusionados como niños, comentaban sin parar, hacían fotos y de las aceras, recogían la limpia nieve y hacían bolas para jugar. Sin hacerles mucho caso, siguió su rumbo y al poco se encajó en el mismo centro del mirador de San Nicolás. Prescindió de las personas que por aquí también amontonaban nieve para construir pequeñas bolas y hacer muñecos y se fijó en la imponente figura de la Alhambra, la colina y el bosque, todo por completo cubierto de blanco. Sacó su cámara, hizo algunas fotos, miraba y reflexionaba cuando de pronto algo le alertó. Por la calle que hay justo al lado de abajo del mirador, subían dos personas, mujer y hombre, preguntando. Desde ayer por la tarde no sabemos nada de nuestro hijo. ¿Alguien por aquí lo ha visto? Algunos pararon a los padres y le preguntaron. Tu hijo, el de las calabazas de peregrino y manantial de agua en la umbría de la Alhambra. Sí, el mismo. ¿Sabéis algo de él? Por aquí nosotros tampoco lo hemos visto. Y el hombre que paseaba por las calles llenas de nieve, caminó hacia la derecha, bajó las escaleras que llevan a la calle de abajo, se encontró con los padres, los saludó y luego, despacio les contó lo que la tarde antes había visto por la carrera del Darro y cerca de la iglesia de San Pedro. A prisa, los tres se fueron calle abajo, pisando nieve y con los ojos puestos en la ladera de enfrente. En un abrir y cerrar de ojos, recorrieron la cuesta del Chapiz, dejaron atrás el palacio de los Córdoba y se acercaban al puente del Aljibillo, cuando vieron las pisadas sobre el inmaculado manto de nieve por este lugar acumulada. Solo las huellas de dos o tres personas, unas un poco más grandes y las otras más pequeñas. En el mismo muro del puente, los tres se pararon, miraron a un lado y otro y luego para la umbría de la Alhambra. Los padres llamaron a su hijo y se disponían a seguir las huellas de las pisadas dirección al bosque por debajo de la torre de Comares, cuando lo descubrieron. Cerca de la corriente del río, entre un par de piedras gordas y los troncos de unos árboles, liado en una manta estaba acurrucado. Al verlo la madre, corrió hacia él al tiempo que le decía: «Hijo mío, ¿dónde te has metido y qué es lo que te ha pasado?». Tembloroso y sin apenas poder hablar, el pequeño dijo: «No me he ido de casa. Solo que ayer por la tarde me encontré por aquí con unos amigos y esta noche de Navidad la hemos pasado juntos en mi cabaña del manantial». «¿En qué cabaña y dónde están tus amigos?». «La cabaña se encuentra ahí mismo, cerca del manantial de las aguas con sabor a Navidad. Y mis tres amigos, al amanecer me desperté y vi que no estaban conmigo. He venido a buscarlos y no los encuentro. Pero sigo creyendo que en estos momentos duermen junto al fuego y envueltos en las mantas de lana. Vamos a despertarlos para compartir con ellos este amanecer tan blanco y lleno de tanta luz y cielo azul». Envolvió la madre a su hijo en una gruesa chaqueta de lana, al tiempo que lo besaba y le decía: «Sí, vamos ahora mismo y entremos a la cabaña que nos dices para saludar a tus amigos». Caminaron por la explanada del Rey Chico, siguiendo las pisadas que se adentraban en el bosque y después de andar un buen trecho por las veredillas que iban encontrando, ni rastros vieron de la cabaña ni del manantial. Por eso, pasado un buen rato, viendo la madre que su niño temblaba mucho y apenas podía articular palabra, dijo: «Creo que es mejor volver ahora a nuestra casa y cuando caliente más el sol y se derrita esta nieve, regresamos y seguimos buscando a tu cabaña y a tus amigos». Cruzaron el puente del Aljibillo y subieron de regreso la cuesta del Chapiz, seguidos por las miradas del hombre que había acompañado a los padres. Este se embutió un poco más en su ropa de abrigo, se restregó los ojos para liberarse de algunas hebras de hielo que se la habían formado en las pestañas y se dijo: «Voy a regresar caminando por esta calle Carrera del Darro abajo hasta llegar a la reja donde ayer estuve acariciando al solitario gato negro. Quiero comprobar si aún sigue ahí o también lo que ayer por la tarde ocurría, ha sido un sueño.